A las 8 de la mañana, 6 minutos. Muy buenos días tengan usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3. Bienvenidos a la Brújula del Sur. Les saludamos desde los estudios centrales en el Foro Libertador de Caracas. En nombre de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su ministro Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo se encuentra al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono, repito, hasta las 9 de la mañana. Les recordamos las vías que tiene para comunicarse con nosotros. Nuestro Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y si quiere mandarnos algún mensaje de texto, puede hacerlo al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Por ahí puede hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, lo que usted quiera. Aprovechamos para saludar a los compañeros consecuentes de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que cada mañana desde hace ya más de un año nos acompañan en la transmisión de este espacio. Usted se puede comunicar con Radio Rebelde de Katia a través de @radiorebelde915, @radiorebelde915, y a través del 0416-523-9385, que si le manda un mensaje, Juan nos lo rebota para acá de inmediato. Comenzamos con música hecha en el sur del continente. El tema que con el que abrimos el programa fue La Oveja Negra, de la Bersuit Vergarabat. Dicho esto, entramos en materia. Buscando las coordenadas. Bien, hoy queremos hacerle acento a una noticia que tiene como origen la capital de Argentina y tiene que ver con un fallo de la justicia a favor de la aplicación de la ley de medios de comunicación. De ese tema le vamos a estar hablando hoy a lo largo del programa. Le vamos a poner musiquita, le traemos informaciones de otras partes del mundo, así que prepárese, póngase cómodo y acompáñenos, que comienza La Brújula del Sur. De Occidente, sois el ejemplo del sudor y la sangre y de los sueños pequeños y alcanzables. Desde Tierra de Fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades. Tales, tales, que griten tus ideales. Lupita de los muertos, no ayude a los criminales. Castiga a la Europa que ha robado tu semilla y al norte que financia el hambre en tu familia. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra lucha, el escudo y la lanza. Latinoamérica comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno es un pueblo libre, y si este se oprime, se oirá el ruido de sables, que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los principios no son negociables. Y atacarán con hambre, y atacarán con sed, quien aprende de su historia no repite, ves, que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierras. guerras y ya desterraron las penas. Hacen falta más zapatas, más camilos, más guevaras, más obreros, más campesinos. Con la cabeza y el puño bien alto queremos. ¡Viva Latinoamérica! Viviremos y venceremos. A la mañana 12 minutos, donde duerme el chamán. Es el nombre del tema, interpretado por La Raíz y Tony, de Los Chicos del Maíz. 8 de la mañana 12 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Le decíamos al principio del programa, íbamos a hacer acento en el sur del continente. Y es que tuvieron que pasar 4 años para que la justicia argentina declarara como constitucional la ley de medios de comunicación. Una ley en este país que tiene por objetivo evitar los monopolios en el mercado de los servicios audiovisuales. El principal afectado por esta ley, ¿quién es? Bueno, el multimedio Clarín. Este grupo, quien ha imposibilitado que esta ley se pueda discutir a lo largo de los últimos 4 años, ya ha anunciado que tiene previsto recurrir a tribunales internacionales. Esto para tratar de darle un vuelco a esta decisión, que luego de 4 años en querella ha anunciado la justicia de la Argentina, y eso generó que hubiese una multitudinaria manifestación de movimientos populares a lo largo de ese país, pero básicamente en la capital. El grupo Clarín, dice en los medios, analiza futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo una apelación ante tribunales internacionales. Esto lo dijo el gigante mediático, citado por otros medios, por supuesto aliados, que sería en este caso el diario La Nación. Pero nosotros vamos a contarles más desde el sitio, desde el lugar de los acontecimientos. Vamos para allá. Coordenada telefónica. Y vamos hasta la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina. En la línea se encuentra Pedro Lanteri. Ustedes lo han escuchado en este espacio. Es periodista por un espacio bastante largo. Fue director de la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y actualmente también tiene funciones como prosecretario administrativo en el Senado de la capital. Pedro, buenos días, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, Ernesto, una alegría encontrarnos contigo. Pedro, 4 años, digamos, de combate de muchos sectores, y hoy las argentinas y los argentinos celebran. ¿Qué celebra el pueblo argentino el día de hoy, Pedro? Bueno, hoy celebramos, creo que no solamente los argentinos, sino todo el continente, un fallo de la Suprema Corte de Justicia que termina con un proceso de judicialización de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto es poner un límite, un freno a las corporaciones mediáticas. Y te decía que celebramos todos porque el fallo sustancioso de cerca de 300 hojas puede ser también un referente para quienes luchamos en el continente contra el poder mediático de las corporaciones. Ayer se declaró constitucional en su totalidad la ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina. Pedro, se conoció el fallo, digamos que quien más contrapeso le hizo y quien actuó para que esto estuviese por lo menos 4 años ahí retenido fue el grupo Clarín, un grupo de estos grupos parecidos a muchos de los poderosos grupos comunicacionales que tenemos a lo largo de nuestros países en la región. ¿A qué se debe la oposición tan dura que hizo Clarín a esta ley, Pedro? Bueno, yo creo que Clarín representa muchas corporaciones en el continente y inclusive a nivel internacional, que es la concentración mediática de los de la información y por lo tanto de la conformación del sentido o del relato. Acá hablamos concretamente de dominación a través de los medios de comunicación. Y lo que representa la lucha que hemos llevado adelante en todo el continente, porque esta lucha no es solamente de la Argentina, es por una comunicación emancipadora y liberadora. Ahora, el multimedio Clarín en nuestro país es como el cáncer, que tiene metástasis en todo el continente. Si no, podemos ver lo que es el grupo Prisa, podemos ver lo que es las cadenas televisivas en México. Esto se repite a todo el mundo y tiene su núcleo de encuentro en lo que es la CIP. De hecho, aquí ya han planteado continuar la batalla jurídica, no solamente en el país, sino a través de los órganos internacionales. Sin embargo, una lectura del fallo minuciosa deja ver que esto va a ser imposible. Sí, está claro que van a seguir judicializando porque uno de los poderes que todavía concentra ideología de dominación, ya sea de proimperialista, es el Poder Judicial, ¿no? Claro. Una Corte Suprema que tardó 4 años en aprobar, en decir que la ley es constitucional. La ley que ha sido más discutida en todo el país a través de los foros y votada por la mayoría de ambas cámaras. Pedro, para poderle contar a nuestras usuarias y usuarios, ¿cuáles son los elementos más destacables de esta ley de medios del servicio audiovisual en Argentina, se acaba de declarar constitucional en Argentina? Bueno, básicamente habla de la imposibilidad de concentración de medios por parte de grupos económicos. Lo que también habla es de la entrega del 33% del espectro radiofónico, radioeléctrico para las organizaciones sociales sin fines de lucro. Pero tal vez, y si vos me permitís, Ernesto, el eje de la ley es considerar la comunicación como un derecho humano. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Quiero recordarle a usuarias y usuarios que en la línea telefónica desde Buenos Aires se encuentra Pedro Lanteri, periodista, y nos está ayudando a mirar lo que ocurrió hace pocas horas en su país, y es que el tribunal, la justicia argentina, acaba de declarar constitucional una ley de medios que tenía 4 años esperando un dictamen como este. Pedro, se conoce el dictamen, ¿qué pasa a partir de hoy en tu país? Y te lo pido es mirándolo desde los movimientos sociales, desde la comunidad organizada, desde los colectivos que quieren operar medios de comunicación alternativos. Bien, lo que no podemos ignorar, no es que el domingo hubo elecciones en nuestro país, se llama elecciones de término medio. Ajá. Elecciones que tuvo que ver con la renovación de las cámaras de diputados y senadores en todo el país, y donde, si bien el kirchnerismo mantuvo su mayoría en todas las cámaras, en la provincia de Buenos Aires y en algunos municipios hubo un traspiés. Este traspié fue básicamente movilizado por los medios concentrados de comunicación a través de falsedades, de mentiras, a través de desinformar. Uh-huh. Fue clarísima la influencia de los medios concentrados con la figura de un periodista como fue La Nata, en su momento uno de los fundadores de Página 12 y hoy al servicio del multimedio Clarín. Y lo que va a permitir la plena aplicación de la ley, porque la ley ya tenía aplicación y ya los artículos no judicializados fueron aplicados, es la posibilidad de que las organizaciones sociales y que los grupos pequeños, las pymes, puedan acceder a licencias de medios de comunicación, tanto radiales como televisivos. Pero también que a partir del día de mañana, por la autoridad del ASCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se permite hacer esa policía, o sea, que empiece a caer ese poder concentrado que genera una uniformidad de información y de construcción del relato en todo el país. Eso, a partir del día de hoy, y por la aplicación de la ley, va a dejar de existir, dando un respiro o un oxígeno a la información y a la libertad de nuestro país. Bien. Qué alegría por el pueblo, por los movimientos sociales, por la gente que trabajó abrazo partido para acompañar la iniciativa gubernamental de impulsar esta ley. Pedro, como siempre, te agradecemos tu tiempo, tus reflexiones para ayudar a nuestras usuarias y nuestros usuarios a entender las cosas que por estas horas pasan en tu país. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande y estoy a la orden para cuando necesiten en esta lucha que no es solamente nuestra, sino de todo el continente y de la cual ustedes, Venezuela y tú en particular, forman parte muy activa. Muchas gracias. Pedro Lanteri, lo escucharon ustedes, periodista argentino, ha sido director de la AM530, la voz de las madres, conocida como la primera de la izquierda, y actualmente también ocupa funciones como prosecretario administrativo en el Senado bonaerense. Hablando en vivo desde la capital de Argentina para La Brújula del Sur. 8:22 de la mañana, les propongo ahora que nos acompañen mientras les despachamos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que Yaron Lanier, autor del término realidad virtual, ha exhortado a acabar con la explotación por parte de las redes sociales de Facebook y Twitter? Dijo, deben pagarnos por nuestra labor. ¿Sabías que los servicios gratis que ofrecen Twitter y Facebook en realidad no son tan inocuos como lo pretenden parecer? Denuncia Lanier en su libro, ¿A quién pertenece el futuro? ¿Sabía que, por otra parte, Google, Facebook comercializan nuestra información personal y prácticamente nos obligan a trabajar sin cesar produciendo contenidos gratuitos para ellos? ¿Sabía que, en opinión de Lanier, estas redes nos tienen literalmente esclavizadas y esclavizados? Estamos atados a las redes sociales dominantes y cualquier intento de romper esta relación resulta castigado por la propia comunidad internauta que nos echa fuera de los círculos habituales de comunicación. ¿Sabías que todas nuestras publicaciones, enlaces y fotos no cuestan nada por separado, pero siendo combinados, crean un flujo masivo de información más popular que el producto de los medios más famosos y es de un valor colosal? ¿Sabías que cada palabra que dejamos en la red debería protegerse con derechos de autor y cada uno de sus usos debería pagarse? Opina Lanier. ¿Sabías que por más utópica que parezca, por el momento, esta iniciativa, hay internautas que ya empezaron a llevarla a cabo? Los usuarios del sitio Yelp.com, una página de web que acumula reseñas sobre restaurantes, clubes, salones de belleza y demás alrededor de todo el planeta, han reclamado a la administración del sitio que les pagara. ¿Y sabía que los millones de esclavos que tienen los sitios como Amazon, Facebook y Twitter, si se organizaran entre sí y se lanzara una revolución en la red, el resultado sería impredecible? Arriba, con la frente en alto y pa'lante.

Hace un año, el golpe de timón del comandante supremo Hugo Chávez marcó el nuevo rumbo de la patria. Las reflexiones, críticas y autocríticas expresadas en aquel Consejo de Ministros el 20 de octubre de 2012, hoy sirven de guía para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, multiplicando la eficiencia en lo económico, lo social y lo político. Chávez lo dijo, Maduro lo cumple. Seguimos el camino de Chávez. La patria sigue. Gobierno bolivariano. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Segundo segmento del programa. Recuerden que nosotros vamos hasta las 9. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Les reiteramos las vías de encuentro. El Twitter arroba Alba Ciudad. Nuestra página es www.albaciudad.org. Y si quieren mandar algún mensaje de texto, disponible está el 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la radio Rebelde de Catia 91.5 FM, Juan tiene por ahí habilitado el 0416-523-9385. Mande cualquier tipo de mensaje. Dele. Eso es Paul Gilman y su versión de Techo de Cartón, tema del cantor del pueblo Ali Primera. Vamos allá. Años que está mordiendo al obrero. 8 de la mañana, 36 minutos. Paul Gilman, Techo de Cartón. Hay un disco que a mí me gusta mucho. Fue editado por el Ministerio de Comunicación e Información, donde Paul Gilman canta varios temas de Ley Primera, versionado al ritmo de rock and roll venezolano. Recuerdo haber visto alguna entrevista donde Paul Gilman le agradecía a Sol Muset toda la disposición, haberle dado, confiado en el proyecto, acompañado a Paul Gilman para que hiciera esta versión de los temas de Ali Primera. 8 de la mañana, 37 minutos. ¿Les parece si le damos una vuelta rápida a las noticias? Salud. Para contarles más cosas, lo que están pasando por esta zona. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, miramos el viejo continente y quiero contarle varias cosas. La primera de ellas es que, en línea con el controvertido trato hacia las minorías en Francia, la policía de ese país volvió a desmantelar un campamento gitano en el norte de este país europeo. Las fuerzas policiales de Francia atacaron el martes un campamento gitano en la ciudad norteña de Lille y obligaron a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, a abandonar el lugar. Ese hecho recibió duras críticas y condenas de sindicatos y organizaciones no gubernamentales de Francia. La medida policial se ejecutó después de que el caso de la niña gitana Leonarda Dibrani ocupara las portadas de la mayoría de los diarios. Recuerden que esa niña estaba estudiando y deportaron a ella y sus padres, y hubo manifestaciones de diferentes colegios. El caso, la agencia de noticias HispanTV lo describe así: el 9 de octubre, policías galos detuvieron a Leonarda Dibrani frente a todos sus compañeros de clase durante una excursión en la ciudad oriental de Levier. La adolescente, sus padres y cinco hermanos fueron deportados a Kosovo después de habérseles denegado el asilo en Francia. Los Dibrani llevaban 4 años y 10 meses residiendo en Francia, y cuando le faltaban solo 2 meses y medio para cumplir el plazo legal que permite a los extracomunitarios acceder al permiso de residencia, presentaron un recurso de permanencia en el territorio francés. Sin embargo, la prefectura decidió rechazarlos. Les cuento más de Europa. El líder de la coalición española Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó en Madrid de servil la posición del gobierno conservador de Mariano Rajoy frente al presunto espionaje masivo de Estados Unidos. Qué bueno que alguien se lo dijo, porque cuando vimos la respuesta del canciller, que decía, ¿cómo era? Puede haber ruptura de la confianza. Se los espían, el tipo, lo que dice la respuesta del país, puede haber una ruptura, puede, tampoco es que así que va a haber. Cayo Lara, en una intervención al Congreso de Diputados, lamentó la respuesta complaciente del Ejecutivo ante el escándalo de rastreo de millones de llamadas telefónicas realizadas por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. El coordinador federal de Izquierda Unida aludió a la información del diario madrileño El Mundo, según el cual la inteligencia estadounidense interceptó más de 60 millones de llamadas entre diciembre de 2012 y enero de este año. A juicio del máximo dirigente de la tercera fuerza política de España, la reacción del gobierno frente a lo que consideró un vergonzoso escándalo ha sido tan templadita que parece más bien propia de una relación colonial. Y este caso trajo más tela que cortar. Es que Estados Unidos, en un intento por escapar de sus acusaciones de traición a sus aliados por actos de espionaje, miren lo que dijo, ha asegurado que la intersección de llamadas de países como España se llevó a cabo por otro socio europeo. Es decir, el tipo dijeron que ellos no fueron, pero que más bien revisaran por qué otra gente los estaba espiando. El director de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, ustedes lo saben por sus siglas en inglés, el general Kate Alexander, se ha lavado las manos respecto al caso, asegurado que, para ser perfectamente claro, nosotros no recopilamos esa información. Pero sí lo recopilaron. Ahora dice que no fue él. Alexander ha declarado este martes en una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que espiar a los aliados es una cuestión perenne y un principio básico del trabajo de inteligencia. Esto es buenísimo. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers, afirmó el domingo que los europeos tienen que agradecerle a la Oficina Nacional el espionaje que han sido sometidos para mantenerlos a salvo. Es decir, somos socios, nos espían, nos escuchan todo, pero además se lo tenemos que agradecer. Por lo menos los países que se consideran socios y aliados de Europa. en este caso Estados Unidos. 8 de la mañana, 41 minutos. Tenemos más música. Dele para adelante. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Circo Beach, Circo Beach. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beach. Circo Beach, Circo Beach. Rayos y culebras en el Circo Beach. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo beat, un circo beat. Cuando yo era pibe hago un circo beat. Un circo beat. Un circo beat. No pasaba nada pero un circo beat. Circo beat. ¡Wow! De la mañana, 44 minutos. Circo Beat de Fito Páez suena al fondo. No me crean mucho, pero mis fuentes o fuentes informativas me dicen que después del concierto que va a dar el 17 de noviembre en un centro comercial, habrá concierto gratiñán para el pueblo en la Diego Ibarra, así como ocurrió con Charly García. Eso se va a confirmar en los próximos días. 8 de la mañana, 45 minutos. Bien, quiero comentarles una información que hemos recibido esta mañana. Según varios medios en internet, el campeón olímpico Rubén Limardo podría ser trasladado a Venezuela en una ambulancia aérea. Pues, según las notas de prensa, fue diagnosticado con paludismo. Nosotros queremos confirmar esta información y conocer otros detalles, y por eso hemos contactado a Juan José Sayago, periodista y comentarista deportivo. Ustedes lo conocen de los medios venezolanos y se encuentra en la línea telefónica. Juan José, buenos días, un saludo. Se cayó la llamada. Repite la llamada y les cuento la nota que tengo acá. El diagnóstico del campeón olímpico Rubén Limardo es paludismo. El esgrimista de 28 años fue recluido este lunes en el hospital de Konin, en Polonia, a su llegada a este país proveniente de Rusia. Mari Gascón, tía de Rubén Limardo, confirmó que los exámenes que le practicaron arrojaron que tenía paludismo, por eso en los últimos días tenía fiebre constante y malestar parecido al de la gripe y al dengue. En el hospital donde está nunca han tenido un caso así, lo van a trasladar a Varsovia, el Instituto de Enfermedades Tropicales. Mi hermano está pendiente de él en Polonia, es quien lo está cuidando, dice la tía del campeón olímpico. todos los varios medios en internet ya han reseñado la información de nuestro campeón olímpico, que según algunas versiones podría estar siendo trasladado a Venezuela en una ambulancia aérea en las próximas horas. ¿Tenemos la llamada? A ver, hemos recuperado la llamada con Juan José Sayago, les decía, comentarista, periodista deportivo. Ustedes lo conocen bien, ha estado no solamente en el sistema venezolano de medios públicos, sino que nos ha acompañado en este espacio en varias oportunidades. Un abrazo, Juan José, ¿cómo estás? Hola, Néstor, y saludos a toda la gente que todos los días está pendiente de las cosas que hacemos. Y bueno, así como decía en la introducción, Rubén sufre en este momento de la enfermedad conocida como paludismo. Estuvo tratando de competir hasta el último momento en el Mundial de Deportes de Combate en San Petersburgo, en Rusia, pero ese cuadro de fiebre no le permitió participar por Venezuela, donde además era favorito, número uno del mundo. Y bueno, finalmente eso llevó a realizar una serie de exámenes, lo que vino en finales en darse, o sea, en determinarse, pues que ciertamente es la enfermedad de paludismo lo que sufre en este momento el campeón olímpico. Ya se ha trasladado a una ciudad donde son especialistas en enfermedades tropicales en Europa, en Polonia, porque pues se encontraba en Rusia y no podía trasladarse a Venezuela por la distancia. Recordemos que estas enfermedades son de carácter hemorrágico y bueno, hay que tratarlas con mucho cuidado. Juan José, pero te pregunto, ¿está confirmado que se ha trasladado a Venezuela o esa información es solo una versión periodística? No, es una versión periodística. Él se va a recuperar en Europa, porque como te digo, es imprescindible hacer la recuperación total de manera estacionaria. Estas enfermedades, lo peligroso, de hecho él intentó hasta el último día, hasta el último mes, tratar de competir, pero como no sabía del todo cuál era la naturaleza de su enfermedad, pues no lo hizo. Esas enfermedades, por lo general, hinchan los órganos, por lo que hay que mantener un reposo absoluto. Sí. Y pues se va a mantener en Europa hasta que esté su recuperación total. Juan José, te pregunto, ¿ustedes han podido conversar con el campeón olímpico? ¿Se han comunicado con su entrenador? ¿Cuál ha sido cuál es la información que ustedes manejan? Sí, él está con su entrenador, con Roberto Gascón, quien además es su tío, en una ciudad llamada Wozniak, que está trasladado ya, y donde, bueno, va a permanecer hasta que esté recuperado totalmente. Afortunadamente, pues, esa compañía del entrenador no solamente es de trabajo deportivo, sino también familiar, porque su tío pues es quien lo ha formado en este deporte. Y bueno, afortunadamente se encuentra con él muy tranquilo. Ahí en la ciudad de Bosnia están tratándole los mejores médicos especialistas en enfermedades tropicales, y bueno, apostamos y abogamos porque Rubén tenga una recuperación muy pronta. Lamentablemente se va a perder dos eventos muy importantes. Son el Máster de París, donde llegaba también como número uno del mundo y favorito para llevarse ese evento. Uh-huh. Y los Juegos Deportivos Bolivarianos, que serán pronto en Perú, donde van a encabezar la delegación venezolana como esa figura importante que es. Pero creo que primero está la salud de quien hoy pues es el número uno del mundo, es el campeón olímpico y que ha mantenido pues una serie de resultados importantes para Venezuela. Muy bien. Bueno, estaremos pendientes. Creo que la gente de buena fe de este país está pendiente de la salud de Rubén, y nos sumamos a toda la gente que le envía buena vibra, le envía su buena energía y sus deseos de que se recupere pronto. Juan José, muchas gracias por acompañarnos siempre. Gracias a ti, Ernesto, y bueno, esperemos de verdad que esto solo sea una batalla más para quien, bueno, ha demostrado ser un excelente deportista y mejor persona. Muy bien. Juan José Sayago, periodista y comentarista deportivo, hablándonos en vivo desde Caracas, contándonos sobre el diagnóstico de paludismo a nuestro campeón olímpico Rubén Limardo, quien permanecerá en Europa mientras le es tratado esta enfermedad. Va a ser tratado en Europa hasta su total recuperación. 8 de la mañana, 51 minutos. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos.